Radionautas, voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. De la Manzana 26. Está bueno todo esto. Y lo que yo desearía para mi barrio. Pertenezco a la comunidad Cacique Hipólito Zumbay. Barrio Don Oriones, de la Manzana 33. Nosotros la murga sacamos colaborando. Por el predio de la feria, de la Manzana 27 y la 13. Radionautas. Otra propuesta del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. La gente ayude también. De Manzana colocamos canasto, entonces esos somos los que está escaso de materiales, las mamás francamente no podemos más. Los chicos hemos empezado a trabajar con la identidad, la educación intercultural bilingüe. Nosotros como ser, hay mucha gente mapuche que vive en zonas urbanas, en grandes ciudades. Radionautas. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7. FM Dimensión. FM Dimensión. Muy bien, así damos comienzo a Radionautas por la 94.7 Radio Dimensión, que está ubicada aquí en la Manzana 33, al lado de la Sociedad de Fomento 17 de Agosto. Estamos emitiendo desde el barrio Don Orione y bueno, hoy les vamos a hacer compañía como todos los sábados hasta las 12 del mediodía en este sábado soleado, un hermoso día fresco, pero muy lindo. Y bueno, aquí estamos en Radionautas, como decíamos, en este sábado previo a las elecciones del domingo, teniendo en cuenta que rige la veda política, hoy tendremos, como lo anticipamos el sábado pasado, un programa especial. Y ya para transitar los caminos de la memoria, queríamos recordar que el 26 de junio se cumplieron 7 años de lo que se conoce como la masacre de Avellaneda. Esto ocurrió un 26 de junio del año 2002, cuando fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en la estación de Avellaneda. Y en este marco creemos importante destacar dos cuestiones. La primera, el rol que jugó la prensa popular a través de los medios alternativos, que mediante videos y fotos permitieron reconstruir la masacre de Avellaneda. Y lo destacamos a esto por cómo jugaron los medios de comunicación masivos ante este hecho, donde en primer lugar informaban que esta masacre o estos asesinatos se habían producido en el marco de una interna entre movimientos de desocupados. Por lo tanto, construían una realidad que no era tal, que no era como la que se había producido realmente en el puente Pueyrredón. Y por otro lado, queríamos destacar la movilización popular que salió unida a manifestarse el día 27 de junio contra la matanza de estos luchadores populares. Recordemos también que en ese momento Duhalde era el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Felipe Solá. Y como entendemos que patria también son las paredes del barrio, porque las paredes nos cuentan historias, queríamos también destacar la labor que hicieron vecinas y vecinos estampando en las paredes de nuestros barrios, homenajeando a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Estos murales que se han hecho aquí están ubicados en la avenida Eva Perón. Y también queríamos recordar que un 26 de junio, pero del año 2004, fue asesinado el militante popular Martín Oso Cisneros. Y porque arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos, como decía el poeta Paco Urondo, poeta y militante, damos así comienzo a este programa especial de Radionautas. Y en este caso el programa especial va a estar dedicado a la negritud en nuestra América bonita. Así que ya comenzamos, Miguel en la operación técnica, está Ernesto, Juan acá del colectivo de comunicación popular, así que aquí entre todos desde este estudio de la FM Dimensión les vamos a hacer compañía hasta las 12 del mediodía. Vamos. Cuando nací, yo era negra. Cuando crecí, yo era negra. Cuando estoy enferma, yo soy negra. Cuando muero, seré negra. Pero usted, cuando nace, es rosado. Cuando crece, es blanco. Cuando está enfermo, es verde. Cuando sale el sol, se torna rojo. Cuando está con frío, es azul. Cuando muere, se vuelve morado. Y usted tiene el coraje de llamarme a mí de color. Ahí vamos, estamos aquí en Radionautas por la FM 94.7 Radio Dimensión. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 4268-5296. Y hoy Radionautas, navegando por la historia y el tiempo, decíamos que va a ser un programa especial y vamos a hablar sobre la grenitud de nuestra América bonita. Así que para empezar, por un punto, decidimos empezar por los orígenes. Así que ahora los invitamos a escuchar el siguiente audio. El triángulo maldito. A ver, ¿quién da más por esta negra? Mírenle los dientes. Es joven, buena para el trabajo y buena para la cama. Los vendían en el mercado público, desnudos, como animales. Los señalaban con hierro candente en las nalgas, en el pecho, con las iniciales de los compradores. Oiga, oiga, dígame, ¿y qué comen estos negros, eh? Ah, cualquier cosa, lo mismo que una persona. ¿Y si se niega a comer? No hay problema, con estas correas se arregla todo. Ya, ya. Aunque no parezca, son mansos y se van domesticando poco a poco. Los trasladaban a los ingenios de caña, a las plantaciones de algodón, de cacao, a edificar casas para los amos, a cocinar para las señoras. ¿Y si se quieren escapar, qué hago? Bien, córteles este tendón. Ya. Así no llegan muy lejos. A veces, cortándole las orejas, ya se asusta. Ya, perfecto. Si tiene buenos perros, no hay problema. Encuentran rápido al cimarrón. El negocio comenzó en 1562 con un aventurero inglés llamado John Hawkins. La reina de Inglaterra, al constatar las ganancias, lo nombró caballero y se hizo su socia comercial. Muy pronto, Holanda, Francia, España, Portugal, Alemania, los países cristianos y civilizados de Europa entraron en el comercio de esclavos, en la compra-venta de carne humana. ¡Le tengo 1000 negros enjaulados, capitán! ¿No ven que son muy pocos? ¡Traigan más! ¡Y aún sobra sitio en los barcos! Guinea, Senegal, el Reino del Congo, Ghana, Nigeria, Angola, toda la costa africana hasta Mozambique fue invadida por barcos negreros. Eran verdaderas cacerías humanas. Arrancados de sus familias y a latigazos eran subidos en los barcos. Nunca más verían la tierra donde nacieron. Encadenados de dos en dos y en apretadas hileras, los colocaban en la bodega del barco, con menos espacio para moverse que un muerto en su cajón. Muchos morían en el viaje y eran echados al mar. A otros los arrojaban vivos en medio de la tormenta para aligerar la carga. Después de 3 o 4 meses de travesía, llegaban los barcos a La Habana, a Jamaica, a Cartagena, a Salvador de Bahía. En África, los habían cambiado por aguardiente y armas de fuego. En América, los vendían por azúcar y algodón. En Europa se cerraba el triángulo maldito. Con las materias primas americanas prosperaban las hilanderías y las nacientes industrias de los que hoy se llaman países desarrollados. El bienestar y el encanto de la civilización occidental tienen en su base los horrores de la esclavitud. El comercio de esclavos duró hasta finales del siglo XIX. Durante 400 años, Europa compró y vendió seres humanos. Se calculan unos 20 millones de hombres y mujeres víctimas de este genocidio. ¿A quién le pasa la cuenta a África por este crimen? ¿El más monstruoso y premeditado de la historia? ¿Quién paga esta factura? lectura pendiente. Como decía Fermín, estamos aquí en Radionautas por la 94.7, hoy acompañado con música africana en este programa especial, y recién escuchábamos a Amadou y Miriam. Y bueno, la resistencia de los pueblos originarios y de los contingentes negros llenó los 5 siglos de dominación europea sobre el Abya Yala, el nombre original de nuestro continente indoamericano, nuestra América bonita, como le decimos aquí en Radionauta. Y los levantamientos de las poblaciones autóctonas y de los contingentes negros transcurren desde las luchas de Cuauhtémoc en México, o Manco Inca y Túpac Amaru en Perú, las guerras de Caupolicán y Lautaro en Chile, la de los guaraníes y charrúas en el Río de la Plata, de Guaycaipurú en Venezuela, las rebeliones calchaquíes, los mocambos de esclavos cimarrones en Brasil, que entre otros darían origen al legendario Quilombo de los Palmares. También las insurrecciones de Chihuahua, el hostigamiento araucano y mapuche o las luchas de Atahualpa, que todas culminaron en los dos grandes movimientos precursores de la independencia, el de Túpac Amaru II y el Túpac Katari en el Perú y el de Haití. Y a propósito de Haití, ahora los invitamos a escuchar la voz de este escritor uruguayo, Eduardo Galeano, haciendo unas reflexiones sobre la rebelión de los negros en Haití. Santo Domingo, 1522. Pies. La rebelión, primera rebelión de los esclavos negros en América, ha sido aplastada. Había estallado en los molinos de azúcar de Diego Colón, el hijo del descubridor. En ingenios y plantaciones de toda la isla se había propagado el incendio. Se habían alzado los negros y los pocos indios que quedaban vivos, armados de piedras y palos y lanzas de caña que se quebraron, furiosas, inútiles, contra las armaduras. De las orcas, desparramadas por los caminos, penden ahora mujeres y hombres, jóvenes y viejos. A la altura de los ojos del caminante, cuelgan los pies. Por los pies, el caminante podría reconocer a los castigados, adivinar cómo eran antes de que llegara la muerte. Entre estos pies de cuero, tajeados por el trabajo y los andares, hay pies del tiempo y pies del contratiempo, pies prisioneros y pies que bailan todavía, amando a la tierra y llamando a la guerra. Pasan y solo queda en la oscuridad memoria del cuero.